Y ahora, la presentación. Hola, Francisco. ¿Qué tal? Un gusto, Ronald, Patricio. Juan Pablo. ¿Qué tal? Patricio, Roberta, encantado. ¿Todo bien? Te presento. Encantada, ¿qué tal? Cintia. Gusto, realmente. Hola, hola. Francisco. Bienvenidos a UPMA, un paso más allá. Buenas tardes, amigo Radio Escucha. Estamos una vez más en Un Paso Más Allá. Juan Pablo, hace mucho no escuchabas eso, ¿no? Hace muchísimo. Creo que desde que no me acuerdo que no lo escuchaba. ¿Y qué vamos a tener hoy en este programa que a lo que vos me trajiste vendado y maniatado? Muchísimas cosas. Igualmente, primero quiero decirle hola a mis compañeros. A Roberta, Francisco, Cintia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Y lo primero que quiero saber es cuál es el efecto trillado de esta semana. Realmente trillado, ¿eh? Sí, muy usado. Bueno, contame, Roberta, ¿qué tenemos hoy? Y hoy tenemos la opinión de Maradona, el momento del silencio y el momento de la desazón. ¿Y cómo? ¿Radioteatro? Acción. Suspenso. Humor. Puertas. Hedonismo. Cosas. Gatos en árboles. Artrosis. Paredes. Este es el momento del radioteatro en Un Paso Más Allá. Lo primero es la familia. ¿Pero qué pasa cuando otra familia se interpone, se juxtapone, se contrapone, se mascarpone? Esta es la cruel, dura y descorazonada historia de tres familias aparentemente felices, pero divididas por una cancha de tenis. UPMA presenta el primer capítulo de Los Echenauzi. Marisa, otra vez los Gonzagas nos ocuparon la cancha. Estuvieron jugando todo el día, ¿a vos te parece? ¿Todo el día decís? Bueno, 30 minutos. Pero dejalo, si la cancha de las tres familias. Y pero tenemos que usar la misma cantidad de tiempo. Y te recuerdo que yo hace 2 meses que no juego. Porque estás enyesado, Robert. Eso no tiene nada que ver. ¿Acaso no se tira la pelota afuera cuando hay alguien lesionado? No. Esto es falta de caballerosidad deportiva, deslealtad, malevolencia, maledicencia, maledeletetecnia. Bueno, quejate todo lo que quieras, pero hoy, te digo, vienen a cenar. Ah, no, esto es joda. Así que vienen a cenar, yo me borro, chao. No seas pesado, ya les dije que íbamos a recibir con los brazos abiertos. Bah, a estos tipos solo les interesa que los recibamos con los vasos abiertos, borracho de porquería. Basta, Roberto, en serio te digo, no estoy jugando. No, yo tampoco, si estos tipos nos roban la cancha. Es obvio que no estoy jugando. Vos siempre te acordás de jugar cuando están los Gonzagas. Cuando estás disponible te quedás mirando a Fantino. Y bueno, Fantino era profesor de tenis. Estoy aprendiendo a distancia, ¿no ve que no entendés nada? ¿Qué no entiendo? Nada. ¿Cómo nada? ¿Cómo nada quién? ¿Encima me cambié de deporte? Estamos hablando de tenis y me salí con natación. Además... Pará. ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Unas gaviotas. ¿Vos me estás cargando unas gaviotas acá en Paternal? Ahí está otra vez. Estás loco, Roberto. ¿En serio no las escuchás? Yo las vengo escuchando hace como 2 meses. Y hace 2 meses que no juego. Estos Gonzaga me van a volver loco. Cuando vengan les voy a decir. Voy a poner los puntos sobre las I's. Y sobre las J's. Y sobre cualquier letra que necesite que le ponga los puntos. Ya van a ver eso, delincuente. ¡Roberto! ¿Qué? Ahí llegan los Gonzaga, atendelos. Eu fico longe demais, eu fico longe, meu pai, mas não fico sozinho. Francisco, ¿qué otras secciones tenemos? Y mirá, tenemos el momento de recuerdo, una anécdota tuya realmente fantástica. Vamos a tener la canción del final, no se la pierdan porque va a ser a toda orquesta y a todo trap. Interesantísimo. ¿Cómo olvidar, Patricio, discúlpame que te interrumpa, el concurso Opine Correctamente? En este caso, ¿qué opina Juan Pablo sobre Nalbandián? Seguimos en Un Paso Más Allá y estamos acercándonos a la resolución del milagroso concurso Realmente Opine Correctamente. En esta ocasión le pedimos a los oyentes que nos digan qué opina Juan Pablo UPMA sobre Nalbandián. ¿Llamó Jorge de Almagro? Sí. Que dice, Juan Pablo opina lo siguiente, Nalbandián no le ganó a nadie. Y te leo otro. Uh-huh. Andrés de Boedo opina lo siguiente, es bueno, pero podría llegar a ser mejor de no haber sido como fue antes de poder ser lo que es ahora. Realmente hay problemas en nuestra audiencia es, y sí, puede ser, es un concepto que no lo había pensado, pero no es exactamente lo que opino. Bueno, no nos adelantes todavía, tenemos una llamada de un oyente que va a decir ¿qué opina Juan Pablo sobre Nalbandián? Hola, te pido tu nombre. Hola, soy Laura de Barrio Norte y yo pienso que Juan Pablo piensa en Nalbandián que ver. Es muy parecido a Meolán. Sí. Y que hace lo mismo que él, nada. Ajá. Bárbaro. Bueno, yo creo que es momento de resolución. Juan Pablo UPMA, ¿qué opina sobre Nalbandián? A ver quién se lleva las dos entradas para verte a vos, ¿no? Vas a tocar. Viendo a Nalbandián. Exactamente. Bueno, sí, vamos a resolucir este conflicto. A mí, Nalbandián me parece un tenista que no llegó a su techo, pero que está en un entrepiso que puede llegar a ser interesante. Entonces, podríamos decir que ganó Mirta de Busnelli, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Una opinión parecida, digo. Sí, no dijo tenista, sino deportista, pero todo el resto es igual. Perfecto, un aplauso para ella, ¿no? ¡Oh! ¿Qué es eso allí en el cielo? ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! No, sí, sí, es un avión. ¡Upma! ¡Papá Noel! Son los padres. Los Echenauzi. Hola, ¿cómo les va? Somos los Gonzaga. Sí, ya sabemos. Hace 15 años que somos vecinos. Bueno, pero hay gente que nos está escuchando y no sabe quiénes somos. ¿Quiénes? ¡Roberto! ¿Qué? No rompas la ilusión del radioteatro. Está bien, señora, no se moleste. Le quería decir que estamos muy gustosos de estar aquí. Bueno, dígalo. ¿Qué? ¿No dijo que quería decir que está muy contento de estar acá? Dígalo. Ya lo dije. Ah, perdón. Es que hace mucho no puedo practicar deporte y estoy algo estresado. Ah, yo todo lo contrario. ¿No es cierto, Raimunda? Ah, no se las presenté. Esta es mi esposa, Raimunda. Hola, ¿cómo están? Ay, pero qué lindo lugar. Vamos a venir más seguido a comer acá, me parece. Y bueno, otro lugar más que ocupen. ¿No se quieren llevar el baño también? ¡Roberto! ¿Qué? Serví la mesa. Che, qué rico bistec. Sí, bistec. Bueno, veo que se ríen de nosotros seguramente. Usted es muy simpático, Roberto. ¿De dónde saca sus ocurrencias? Y tengo un buen saque de ocurrencia. Lástima, no lo puedo practicar muy seguido. Qué raro, usted es un tipo muy piola, un tipo de mucha cancha. No crea, ¿eh? Tengo una sola y no la puedo usar. Y bueno, no todos los días es Navidad, Carnaval o se gana Wimbledon. Menos si no se tiene cancha para jugar. Ajá. ¿Y usted, Roberto, dónde trabaja? Trabajo en el correo. ¿Y usted, además de robar canchas, qué hace? ¡Roberto! ¿Qué? Pásame la sal. Yo trabajo en el banco hipotecario. Ah, qué lío con los bancos, ¿eh? Va, me imagino tuvieron muchos reveses últimamente, ¿no? Digo, nosotros no tuvimos ni reveses, ni drive, ni passing shot, ni nada porque usted nos roba la cancha donde jugamos. Sí, tuvimos inconvenientes, pero lo superamos. Usted sabrá, en la vida lo importante es que no te ocupen tu lugar. Sí, lo sabré yo. Si no te comen, la competencia te mata. Un día estás jugando en tu canchita y al otro hay una pareja ocupándotela. Decímelo a mí. ¡Roberto! Che, y en el banco hipotecario también hay gente que roba cancha de tenis como hacen ustedes con nosotros, manga de ladrones de cuarta y respetuosos. No. Por suerte no. También tenemos columnas, la de golosinas hoy y la de cine. Y tenemos las secciones de música, como por ejemplo... Nuevos géneros inventados por Andrés, en su afán por inventar nuevos géneros, por él. Me dijeron que tenemos Catupé con Machito Ponce hoy. Ese género de hoy, exacto. Tenemos también la sección musical de covers, eran los de antes, y ese nombre ya lo escuché. Seguimos en un paso más allá, en una de las secciones de música. Esto se llama Ese nombre ya lo escuché antes. Y tenemos dos temas hoy, los cuales reúnen la característica de tener el mismo nombre, pero ser distintos entre sí. Primero tenemos Green Day con King for a Day, después analizaremos las letras y todo eso. Esto que vamos a escuchar ahora es Goldfinger, King for a Day. Los Echenauzi. ¿Y usted, Roberto, de qué trabaja? En el correo, ya le dije. Ah, sí, sí, cierto. Es que no soy muy bueno conversando. Donde soy bueno es en la cancha de tenis. En mi cancha, querrás decir. ¿Por qué no hablamos de otra cosa? ¿Vieron el partido de los Pumas? Ah, no. Disculpame, querida. Vos sabés muy bien que esa cancha es de las tres familias. Así que no me vengas a reclamar nada, ¿eh? Que esa cancha la compró el abuelo cuando vino de Bulgaria en el 25. En el 26. En el 26, en ocasión del Mundial de Tenis del 26. 25. ¿No era el 26? Sí, pero se atrasó y el Mundial del 25 lo hicieron en el 26. Bueno, la cosa es que tenemos tanto derecho como ustedes a usarla. Claro, yo si tuviera donde jugar me sentiría igual. ¡Roberto! ¿Qué? Ya no tiene sentido las indirectas, estamos discutiendo sobre la cancha. De todos modos, se puede arreglar. Podríamos jugar dobles, ¿no les parece? ¿Dobles? ¿Dobles? ¿Qué dobles? Partidos de dobles. ¿Dobles de riesgo? No, de dos personas. Claro, como siempre uno contra uno. No, de dos contra dos. ¿Dos en cada lado? ¿Sí? Ah, está bien, pero ¿y la familia Echenauzi? ¿Qué pasa con ellos? También les corresponde, es de ellos. El abuelo que compró la cancha nos dejó la cancha como herencia de las tres familias. ¡Los Echenauzi y la harta madre que lo recontra remil parió!